diamantes del río Darro, diamantes líquidos, azul claro son las cantarinas aguas que van por el Darro desde la nieve en las montañas para quedarse sembrados en los jardines de la Alhambra. En aquellos tiempos, además de muchos huertecillos, veredas y algunas alamedas, junto a las aguas del río Darro había molinos, construcciones, algunas pequeñas y otras no tanto, levantadas en las mismas orillas de las aguas y casi siempre por dentro, llenas de vida. Olían a trigo granado y convertido en harina blanca y, en otros momentos del día, a pan recién hecho con sabor a gloria. Y todo sazonado con el run, run continuo de la piedra de granito machacando el trigo y el chapoteo de las aguas pasando y pasando. Casi todos estos molinos estaban ocupados, en sus momentos de trabajo, por hombres sencillos, muy pobres algunos, delgados o recios, pero todos buenos. Ilusionados con su trabajo y felices por vivir cerca de las aguas de este río y orgullosos de las tierrecillas de sus huertos y de la figura de la Alhambra, siempre sobre la colina como vigilando o dando compañía. A primera hora de las mañanas, algunos comentaban con sus compañeros: este molino nuestro será viejo, pequeño y poca cosa, pero hay que ver qué hermoso se ve junto a este río. Y que lo digas, este pequeño molino nuestro, el de más arriba y el de más abajo, es como si fuera la mejor decoración del río. El Darro, el río de la Alhambra, no sería lo que es sin nuestros molinos. Y de sus aguas claras, sustancia fina de las montañas, ¿qué me dices? Y el compañero y el que trabaja en el otro molino de abajo y en el de arriba, siempre respondían que son diamantes líquidos las aguas del río que mueven nuestros molinos. Y esto lo decían porque continuamente el agua del Darro parecía nieve recién derretida. Y cuando más se veía este bellísimo espectáculo, era por las tardes, un poco antes de ponerse el sol. Si se miraba al río un poco alzado en las laderas que tiene un lado y otro, siempre se veían los viejos molinos decorando junto a la corriente. Y siempre de estos molinos emergían como pequeñas torres de piedra, algo parecidas a las torres de la Alhambra. Y como al darles los rayos del sol de las tardes, las aguas relucían con tonos de diamantes líquidos, ellos decían y creían que sí, que las aguas del río Darro eran esencias de diamantes líquidos que bajaban de las montañas a mover las piedras de sus molinos.